situación crítica realmente. Realmente nos está poniendo en una situación aún mucho peor que lo que pasó ayer, cuando veíamos. Esa situación que cada vez se agudiza más tiene que ver con que teníamos una laguna con capacidad de recepción de agua, pero ya estamos superando los 160 milímetros, desde que comenzó 170, hace que la laguna con sus equipos de bombeo no da abasto para ir achicando, se están tirando con las bombas arroceras a los distintos cuencos. Sí, en relación a los evacuados no hemos tenido... ¿No hay evacuados? Evacuados no, ha habido gente autoevacuada que se ha ido a la casa de algún familiar. Se está asistiendo a la gente que pide ser evacuada para llevar a la casa de familiares, por eso cuando hablamos de que no hay evacuados, hablamos de que no hay evacuados en las dependencias públicas.